Bien, continuamos con el programa, continuamos con Prohibido Cumbia. Un culto a la ambigüedad. Bien, los docentes recibimos una llamada, un mensaje bastante llamativo, ¿sí? Nosotros sabemos que la docencia en la actualidad está en pie de lucha, ¿sí? La realidad de un docente en la actualidad en Argentina está bastante complicada, ¿sí? Ya sea por el tema de los sueldos, ya sea por el tema de las mismas escuelas. La infraestructura. ¿Sí? La infraestructura, la mayoría de docentes está pidiendo de los sindicatos que puedan alzar la voz, pero bueno, vemos también que muchos sindicatos no están muy interesados en reclamarle al gobernador Kicillof. Pero este es un tema que vamos a poder analizar más adelante. Lo llamativo fue que la semana pasada, el día miércoles, ¿sí?, a los docentes les llegó un mensaje avisándoles que el día jueves, es decir, al día siguiente, iba a haber un paro docente. Esto es llamativo porque generalmente los paros se avisan con una semana de anticipación, como para poder organizar las clases. Pero bueno, el motivo de este paro fue algo bastante preocupante, ¿sí? Fue un hecho que ocurrió en la Normal 2, donde una mamá agredió físicamente, o sea, le pegó a la vice del Normal 2 y a la preceptora. ¿Bien? Problemas X con su hija, que le habían pegado en el baño, pero lo llamativo fue que fue la mamá y hubo una agresión física. Bien, para poder profundizar en este tema, ¿sí?, y no quedarnos únicamente en el hecho, ¿sí?, en el hecho de la violencia, sino para poder analizar un panorama más general de qué está ocurriendo en las escuelas en la provincia, tenemos vía telefónica conectada a Luchi López. Ella es docente de escuelas secundarias y es militante de La Marrón, ¿sí? Es delegada de SUTEBA en la escuela secundaria número 13 y también es docente en la Normal 2. Luchi, muy buenas tardes, gracias por comunicarte con nosotros. Mi nombre es Gonzalo, te saluda Juan y el Chino Lin. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Bien, Luchi, ¿cómo te va? Bien, vos sos docente de la Normal 2. ¿Querés contarnos muy rápido, muy brevemente, qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue el hecho de violencia en la Normal 2? Sí, básicamente lo que vos contaste, a partir de una problemática que se dio adentro del colegio, bueno, la madre asistió a la escuela para intentar resolver y bueno, la situación entre dichos derivó, bueno, en los acontecimientos, ¿no?, que se dieron a conocer mediante videos que circularon en las redes. Bien. Pero bueno, donde bueno, la vicedirectora del colegio, un compañero preceptor y un auxiliar también resultaron golpeados, ¿no?, en el medio de este suceso. Bien, entonces la interrogante sería, ¿estamos hablando de un hecho aislado que ocurrió en la Normal 2 o estamos hablando de una problemática real que está atravesando las escuelas en la provincia? No, también vos marcabas que el paro que se hizo la semana pasada había sido convocado, ¿no?, de imprevisto, ¿no? Y yo creo que un poco tiene que ver con que estas situaciones se vienen repitiendo en distintos colegios de la región, que tienen múltiples factores de origen, ¿no? No es que todos los acontecimientos de violencia dentro del cole tienen la misma raíz, pero sí es evidente que mientras avanza la crisis social, la crisis económica que vemos y palpamos en la calle cotidianamente, todas esas lógicas, todos esos conflictos que, bueno, que atravesamos y que vivimos también entran en el colegio, y nosotros lo que discutimos es que ante esos acontecimientos que se repiten, es necesario buscar otras medidas u otras soluciones, porque es evidente que con lo que hay, ¿no?, no se puede ni prever esos acontecimientos y cuando se desencadenan en el colegio toman formas muy violentas. Bien, bueno, estamos hablando de una agresión física, estamos hablando de algo extremo, ¿bien? ¿Existe algún tipo de protocolo entre docentes en las escuelas como para evitar eso en el caso de que algún docente vaya a ser víctima o vea que va a ser víctima de una agresión? Sí, lamentablemente los casos son cada vez más violentos, ¿no? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del normal 2, pero hace unas semanas estuvimos hablando de la secundaria 8, de la secundaria 46. En distintos acontecimientos hay personas adultas y en otros acontecimientos hay jóvenes, ¿no? Tenemos un protocolo de resguardo, pero la realidad es que, o sea, es que se indican pasos, ¿no? De cómo intervenir, de cómo actuar ante estas situaciones, pero la verdad que es un protocolo para actuar para el después, ¿no? Ya cuando la violencia se desencadena y bueno, y tenemos resultados que, bueno, como bien decías vos, ¿no? Resultados de violencia ya física, ¿no? No solamente violencia verbal o otro tipo de situaciones así, sino que ya se escala y lamentablemente el protocolo o las normas que hoy amparan y protegen a los laburantes adentro del colegio no son suficientes, no son suficientes para ni para prevenir ni para buscar soluciones que lleven a una vía de poder resolver estos problemas que hay que brindar herramientas, talleres de formación para buscar resolver las situaciones de otra manera. Luchi, ¿cómo estás? Juan te saluda por acá. Hola, buenas tardes. Estaba pensando en algunos hechos, además de los hechos de violencia que han habido últimamente, también algunas situaciones de intento de suicidio en las escuelas. ¿Qué es lo que está pasando hacia adentro, hacia afuera? ¿Esto es reflejo de la sociedad? ¿Qué crees que puede ser lo que les pasa hoy a los jóvenes que estamos viviendo este tipo de situaciones, ¿no? Que por ahí quizá antes no se veía de esta forma. Sí, mira, a mí me parece que primero que en el colegio, ¿no? Los chicos y las chicas, la juventud, primero hay que pensar que son sujetos en formación, ¿no? Entonces, me parece que hay un montón de situaciones que se viven en la calle, ¿no? Y después producto de cómo está la sociedad toda resquebrajada, todo eso repercute en el colegio, ¿no? A mí me parece que pensemos, ¿no? Cada vez que paso por el centro hay gente que se pelea por el tránsito, tardás un segundo más en el semáforo y ya están las puteadas, los bocinazos, todos los ataques más económicos que hay en la sociedad por parte del gobierno. Pensemos que tenemos un gobierno nacional que tiene a la violencia verbal y al ataque al resto casi como a la orden del día, ¿no? Entonces, a mí me parece que todas esas situaciones obviamente repercuten en los pibes y que los chicos son los que están en formación, están adquiriendo herramientas para resolver determinadas situaciones de escolares y de la vida en general. Pero después, a mí me parece que en los momentos de más crisis económica, de más crisis social, vemos en los colegios las distintas aristas de estos problemas. Hay acá en La Plata, por ejemplo, hay un alto índice de jóvenes que se suicidan. Y eso es, yo no soy psicóloga, eso tampoco, también no, pero lo que yo palpo en el colegio, en las aulas, es que los pibes están rodeados de problemáticas que muchas veces no tienen herramientas, no tienen un sostén, ¿no? No para tirarle el problema a las familias, pero a veces también las familias están complicadas con situaciones económicas, preocupadas por cómo sobrevivir, y por ahí cuestiones que tienen que ver con la identidad, con el bullying, con cuestiones que andan en la sociedad dando vuelta. Bueno, a los pibes opino que los afecta de una manera totalmente mucho más negativa que por ahí una persona adulta, ¿no? Que por ahí tiene herramientas y dispositivos para, poder posicionarse bien ante determinadas situaciones violentas. Después, en la escuela podemos observar problemáticas como de distintas aristas y de distinta índole. Por eso, tener un protocolo de resguardo que se aplica cuando ya la violencia ya fue ejercida es un problema, porque entonces no hay herramientas o dispositivos o mecanismos o protocolos que intenten o busquen ir evitando esas situaciones o resolverlas. Claramente esto no es un o no tiene que ser abordado de forma particular en una escuela en particular, sino que tiene que ser algo más como de forma coordinada, en red. Me parece que la comunidad educativa también tiene que ser, o sea, es parte de esta discusión, pero se me ocurre y pienso en voz alta, ¿qué se puede hacer desde el Estado como para poder abordar estas problemáticas también? No solamente puntualizar en una escuela, sino ¿qué otra cosa se puede hacer? Sí, exacto. A mí me parece, por ejemplo, uno de los primeros reclamos que nosotros como cuerpo docente tenemos ante estas situaciones es que ustedes piensen que en las escuelas existe lo que es el equipo de orientación escolar. En teoría, el equipo de orientación escolar debería estar integrado por 3 personas. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, 3 personas pueden abordar las problemáticas de 300, 600 pibes por cada turno del colegio? Claro. Bueno, es totalmente irrisorio, ¿no? Como 3 personas. Bueno, eso sería lo ideal. En algunos colegios, el equipo de orientación no está completo, por ejemplo. O hay 3 personas para todo el colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el equipo de orientación, que podría ser un espacio en donde les pibis llegan y dicen, mira, tengo este problema, me discriminan, me hacen bullying, tengo estos problemas en las redes sociales, no puedo entender esta materia, tengo estos problemas en mi casa, que el equipo de orientación escolar está pensado para eso, ¿no? Tratar de ver cuál es la realidad de cada estudiante, analizar las problemáticas y buscar en conjunto, ¿no? Cómo ayudar y acompañar a ese joven, a esa joven, a sortear esas situaciones. Bueno, los equipos de orientación están incompletos o no alcanzan. Bien, Luchi. Yo no conozco escuela en donde haya un equipo de orientación escolar por turno, por ejemplo. Claro, ¿no? Bien. Entonces, eso ya, por ejemplo, de entrada. Después, pienso que puede haber, no sé, talleres, ¿no? O pensábamos, con toda esta situación, en el último tiempo y después de la pandemia, se puso mucho en discusión la importancia de la salud mental. Sí. Bueno, vemos cómo toda el área de salud, todo el sistema de salud está vapuleado, sufriendo ajuste, con cierres a nivel nacional, con precarización a nivel provincial. Y la salud y educación son dos sistemas que tienen que ir de la mano. Bueno, cuando un pibe o una piba que no tiene obra social quiere acceder a atención psicológica, por ejemplo, va al hospital público y le dan un turno de acá a no sé cuántos meses. Sí, es verdad. Y ese pibe o esa piba tiene un problema ahora, por ejemplo. Entonces, me parece que hay un montón de cosas para hacer. La cuestión está en que aquellas medidas o proyectos o propuestas que podrían ayudar a resolver estas situaciones exigen presupuesto. Y hoy, tanto provincia como nación, no están pensando en impuestos a las grandes fortunas, impuestos a los empresarios, impuestos a las exportaciones, ponerle un impuesto a los ricos para financiar la educación y la salud pública, por ejemplo. Bueno, la frase que tenemos ahora en Argentina es la frase de Milei, no hay plata. Bien, Luchi. Bueno, queremos agradecerte por esta entrevista y no quisiera despedirte hasta antes preguntarte, ¿cómo vienen las escuelas con el frío que está haciendo? ¿Hay calefacción? ¿Cómo vienen las ventanas, las escuelas? Bueno, y esa es la otra gran arista, ¿no? Que tenemos como problemáticas en los colegios. Justamente esta semana hicimos una movilización al Consejo Escolar el martes, donde distintos colegios de La Plata acercamos los reclamos y la verdad es que En invierno no hay calefacción en las escuelas y en verano no hay ventilación. Entonces, estamos ya en niveles de hartazgo, ¿no? De donde todos los años tenemos que reclamar lo mismo y la verdad es que no se puede entender cómo es una situación que se reitera, ¿no? Constantemente. Y bueno, por ejemplo, yo ahora estas semanas con estas olas de polares, ¿no? Que hemos estado viviendo acá en la región, muchísimos colegios, por lo menos los que trabajo yo, todos con jornada reducida, por ejemplo, porque de 7:30 a 9:30 es las escuelas son una heladera. Es imposible estudiar con el frío que hace sin una calefacción, es imposible, o sea. Es una realidad que tenemos en las escuelas, lamentablemente en la provincia. Bueno, Luche, queremos agradecerte otra vez por darte este tiempito para conversar con el programa. Y bueno, y espero que volvamos a conversar pronto, ¿no? Pero espero que sea por un tema mucho más alegre y que no sea por la violencia o por el frío que hay en las escuelas. Me parece perfecto. Tenemos un montón de cosas para contar. Bien, perfecto. Bueno, estuvimos con Luche López. Ella es docente de escuelas secundarias, militante de La Marrón y delegada de SUTEBA en la secundaria número 13.